Estos son los titulares del viernes 3 de junio. Los ucranianos llevan ya 100 días resistiendo la guerra. La OPEP más acuerda un incremento en la producción de crudo para julio. La japonesa Shibahara y el neerlandés Kolhoff ganan el Abierto de Francia de tenis en dobles mixtos. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega la voz de Jesús Carlos Álvarez. Analistas militares preveían que las tropas rusas que invadieron Ucrania superarían fácilmente cualquier defensa, pero el viernes se cumplieron 100 días de resistencia por parte de las fuerzas ucranianas. Comandantes rusos fueron testigos de que su ofensiva alrededor de Kiev, la capital de Ucrania, no había tenido éxito, así que centraron su objetivo en las provincias de Donetsk y Lugansk. Actualmente controlan gran parte del este de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que los rusos controlan casi el 20% del territorio, esto es, en torno a 125.000 kilómetros cuadrados. Zelensky declaró también que los ucranianos están librando una guerra de valentía y que los rusos han sufrido las bajas de más de 30.000 soldados. Añadió que decenas de miles de ucranianos han perdido la vida. Los rusos han intentado debilitar las defensas, fijándose como objetivo aviones, tanques y depósitos de munición. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, dijo que los líderes estadounidenses y sus aliados están suministrando armamento moderno a los ucranianos, pero que eso no cambia los parámetros de lo que los líderes rusos denominan su operación militar especial. Peskov afirmó que el suministro de armas por parte de Occidente solo provocará más sufrimiento a los ucranianos. Los principales países productores de petróleo han decidido aumentar la producción en respuesta a la creciente demanda mundial. Han acordado un incremento de 648.000 barriles por día para el mes de julio. La decisión se tomó el jueves durante una videoconferencia ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y naciones productoras aliadas, incluyendo Rusia. El grupo conocido como OPEP más anunció que los miembros incrementarán su capacidad de producción para alcanzar el nuevo objetivo. El umbral acordado es alrededor de 200.000 barriles por día más que el aumento de producción planeado previamente. Los precios del crudo se han disparado desde que Rusia comenzó su invasión de Ucrania a finales de febrero. Los países importadores han exhortado a los productores en repetidas ocasiones a elevar los niveles de producción. El mes pasado, los ministros de Energía del Grupo de los Siete hicieron un llamamiento a los países productores de petróleo y gas a que respondan a la escasez en los mercados internacionales. Argumentaban que la OPEP desempeña un papel clave en hacer frente a la situación. Durante la conferencia de desarme, respaldada por la ONU, cerca de 50 países criticaron a Corea del Norte por sus programas nuclear y de misiles balísticos. La semana pasada, por primera vez en 11 años, Corea del Norte asumió la presidencia rotativa de la citada conferencia, en la que participan 65 miembros. El jueves, la embajadora de Australia, Amanda Gorley, emitió una declaración en nombre de 48 países y de la Unión Europea durante una sesión que tuvo lugar en la sede europea de la ONU en Ginebra. Dijo que las partes que abogaron por dicha declaración, incluido el Grupo de los Siete, están sumamente preocupadas por las acciones irresponsables de Corea del Norte, que siguen socavando gravemente el auténtico valor del ente. Umetsu Shigeru, el representante japonés, dijo que Corea del Norte está agravando aún más su ya de por sí terrible situación humanitaria, desviando recursos al desarrollo de armas de destrucción masiva y misiles balísticos. Por su parte, el embajador de Corea del Norte, Jang Dae-song, manifestó que, aunque debería abstenerse de expresar su opinión como presidente de la conferencia, no podía permanecer callado, puesto que la declaración va dirigida no solo a él, sino a su país. Añadió que ninguna nación tiene derecho a criticar o interferir en la política nacional de otra. Países como China y Rusia expresaron su apoyo a la presidencia de Corea del Norte. No se produjeron discusiones sustanciales. El embajador norcoreano declaró a nuestra NHK, tras la sesión, que la declaración no le sorprendía, ya que representa una demanda que los países occidentales, que tienen ideas y sistemas distintos a los de Corea del Norte, han repetido en foros internacionales. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un informe del gobierno de Estados Unidos sobre la libertad de culto en los países del mundo acusa a China de haber detenido a un gran número de musulmanes y otras personas en la región autónoma uigur de Xinjiang del país. El Departamento de Estado estadounidense publicó su informe de carácter anual el jueves. En este se calcula que desde 2017 se ha detenido a más de 1 millón de uigures y otras personas en campos de internamiento de la región de Xinjiang. El secretario de Estado, Anthony Blinken, manifestó ante reporteros que China continúa cometiendo genocidio y reprimiendo a los uigures, predominantemente musulmanes, y a miembros de otras minorías religiosas. Blinken empleó el término genocidio, que se refiere a la exterminación deliberada de un grupo étnico, religioso o de otra índole. Un alto cargo del Departamento de Estado, que participó en la elaboración del informe, señaló que China utiliza tecnología sofisticada, como la de inteligencia artificial y de reconocimiento facial, para vigilar y controlar una prisión al aire libre en Xinjiang. Agregó que Pekín también ha seguido adelante con su campaña de persecución de budistas del Tíbet. Detalló que las autoridades arrestaron y torturaron a tibetanos que fomentaban su idioma y cultura. Y la tenista japonesa Shibahara Ena y el neerlandés Wesley Kolhoff ganaron el título de dobles mixtos en el Abierto de Francia, también conocido como torneo de Roland Garros. El jueves en la final la pareja venció a la noruega Ulrike Aikeri y el belga Joran Fliegen en dos sets. Shibahara y Kolhoff se hicieron con el primer set por 7-6 tras una dura batalla y dominaron el segundo set, obteniendo un resultado de 6-2. Es la primera vez que una tenista japonesa gana el campeonato de dobles mixtos en el Abierto de Francia desde 1997, cuando Hiraki Irika se proclamó campeona junto con el tenista indio Mahesh Bhupathi. La demanda de aparatos de aire acondicionado aumenta cuando aprieta el calor, pero los consumidores de Japón podrían tener dificultades este año si quieren adquirir uno nuevo debido a la escasez de suministro. Antes de que lleguen los días más cálidos del verano, se aconseja a los ciudadanos que prueben sus aparatos y que los sustituyan o reparen si encuentran algún problema. Algunos fabricantes afirman que su producción y el volumen de ventas se han visto afectados por la escasez mundial de chips y por el confinamiento en Shanghái a causa de la pandemia de coronavirus. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.